¿Cómo caracterizás al nuevo gobierno? No sé, José Nathanson dice que es una nueva derecha, otros dicen que es la derecha camuflada con un nuevo discurso. ¿Cuál es tu impresión de cuáles son las características del gobierno? ¿Cuál es la diferencia entre una nueva derecha y una derecha No, camuflada con un nuevo discurso? nosotros tomamos una definición algebraica, digamos, que es todo lo neoliberal que le permite la relación de fuerzas, ¿no? No, me parece una buena caracterización. Digo, lo primero que hay que notar es que es un partido y una alianza política nuevos y que es la primera victoria electoral de un partido declaradamente de derecha en la Argentina. Va, declaradamente no, inocultablemente, porque tampoco lo declaran. En realidad la derecha, si se trata de las declaraciones de cada uno, no existe, no hay derecha. Ahora, en la historia argentina de las elecciones limpias, durante un siglo, la derecha argentina para acceder al poder tuvo que recurrir a la colonización de partidos de tradición popular, porque fue incapaz de acceder por propios medios. Y recurrió una y otra vez, por lo menos entre 1930 y 1990, al menos una vez por década, al golpe militar. Ahora, digamos, han logrado quebrar ese maleficio y llegar al poder por los votos. En cambio, aquí ahora hay una hegemonía de las transnacionales y de los bancos globales. Esta es una novedad significativa para analizar lo que está pasando y para ver cómo las contradicciones que esto inevitablemente va a provocar, ya ha provocado y está provocando con los sectores populares, no se van a limitar a contradicciones con los sectores populares, también va a haber contradicciones con otras facciones del poder económico, que en este momento están representados en el sistema político por lo que Macri caracterizó como el círculo rojo.